Baile, chamigo, baile. Las palmas arriba. Y ella me enloquece cuando baila. Yo me vuelvo crazy con la chica de la barra. Como me seduce, no me puedo controlar. No apaguen las luces porque la voy a llevar. Menea pa' acá, menea pa' allá. Y la chica de la barra a mí me quiere matar. Menea pa' acá, menea pa' allá. Y la chica de la barra a mí me quiere matar. Y ella me enloquece cuando baila. Yo me vuelvo crazy con la chica de la barra. Como me seduce, no me puedo controlar. Que no apaguen las luces porque la voy a llevar. Con estilo propio, sonamos nosotros. Te saludo. Llego desde el otro con su rima pegajosa. Que cuando ya la vela ya se pone peligrosa. La chica de la barra no lo para de menear. Con estilo propio la pista vamos a flotar. Llego desde el otro con su rima pegajosa. Que cuando ya la vela ya se pone peligrosa. La chica de la barra no lo para de menear. Con estilo propio la pista vamos a flotar. Y ella me enloquece cuando baila. Yo me vuelvo crazy con la chica de la barra. Como me seduce, no me puedo controlar. Que no apaguen las luces porque la voy a llevar. Menea pa' acá, menea pa' allá. Y la chica de la barra a mí me quiere matar. Menea pa' acá, menea pa' allá. Y la chica de la barra a mí me quiere matar. Anónimo Producciones.